Allende, ya lo vea. Qué bueno baila usted. Oye, mira Bruno, como dice, qué rico es. Qué bueno baila usted. Caballero, te digo cómo baila usted. Cuba y Puerto Rico son de un palo volado sala, reciben besos y balas en un mismo corazón. Como dice, caballero, como dice, castellano, que dice, no, no, no, no, no, no, no, caballero, como dice, caballero, como dice. La cosa de venir.